Seguidamente os voy a leer un poema titulado Renuncia a la urgencia. Autor Juan Orozco. Pertenece a su libro Cantos. Hoy por hoy la vida no es cordel de hojas de palma ni mar presta a partir de viaje, ni tan siquiera dulce silencio. Hoy por hoy el canto es otro, la medida de la prisa y de la urgencia, el peso a medias, el tacto apenas, fugas y rápido deseo de animales y hierba. Un reloj es la vida, un tren que marcha, apresurado a conseguir la próxima estación de Lyon, o el ruido que en sus andenes ametralla la urbe mundana. Hoy por hoy, el tiempo pasa lleno de ansias, de joven sangre que canta, que arremete fuerte y firme pisa. Por eso yo te digo, descansa la garganta, coge un minuto como poco para verte lentamente, cogido de mano de muchacha. Aunque el tren sirve, no andes siempre de la era al prado y de este al establo. Hay días y días, aunque a ti no te lo parezca, llenos de una infinita lentitud de nardos. Días sin asfixia y sin demora, días como estampas donde observas caballos sobre la playa, gaviotas planeando el muelle de Cartagena. No intentes coger el mundo en un minuto, no por más correr, antes al mar se llega. Hunde tus raíces, asienta tus pies de seda y renuncia al segundo de urgencia.